Desde el estudio Adri Velarde de Paradigma Radio y con la ayuda imprescindible a los mandos de la técnica de nuestros queridísimos compañeros Eduardo Casa y Javi Juan. Buenas tardes, compa. Buenas tardes, chicos. Mira, qué tío más grande son, cachera. Y de mano de mi compañera Ana Ferrando y este que os habla, de Enrique Rodríguez, estamos entusiasmados porque esta tarde, primero, estrenamos una sección. Segundo, vamos a hacer un temazazo con la tertulia y vienen cosas que son súper interesantes. Así que, sin más, yo lo único que os digo es que escuchéis, por favor, a mi compañera. Venga. Vale, que empezamos con el suplemento de salud. Entonces tenemos a Paradigma Saludable, que será una sección fija, que viene nuestro compañero Salustiano Luque, que es médico. Salud. Eso tenemos que darle una vuelta, ¿eh? Eso vamos a tener que darle trabajo ahí para ver cómo le buscamos ahí una buena jugada. Después de Salustiano nos va a acompañar Juan Andrés de Gracia. Juan Andrés es el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, el máximo órgano de participación ciudadana de la ciudad. Y vamos a hablar con él de asuntos que, aunque son bastante áridos, cierto, pero vamos a tratar de desbrozarlos para que podamos entenderlos todos. Vamos a hablar del Plan General de Ordenación Urbana, antes, ahora se llama municipal, el PEGON. Vamos a hablar de las ITV de las viviendas, que eso es una cosa que mucha gente no lo sabe, pero las ITES, que se llaman, son cosas que tienen mucho que ver con viviendas que tienen más de 50 años y algunas obligaciones que tienen que cumplir. Y también vamos a hablar del presupuesto municipal, de asuntos tan gordos como que el ayuntamiento ahorre teniendo cosas en las que puede gastárselas. En fin, con Juan Andrés hablaremos de todo eso y de lo que nos dé tiempo. Luego viene Katy Rojas, que vamos a presentar el libro La Intemperie para hablar de las comunidades romaníes, que además en Córdoba tenemos varios asentamientos que igual muchas veces no vemos o no queremos ver. Efectivamente. Y vamos a hacer el preludio del final del programa con nuestra tertulia, que hoy además va a ser una tertulia que me parece que va a ser especialmente interesante. Seguro que todos os suena el caso Dani Alves. La sentencia en primera instancia, 4 años de cárcel, el recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revoca esa decisión y absuelve al condenado. De violación, estábamos hablando del caso. Entonces, para hablar de ello, para entender cuáles son las cosas que han sucedido, cómo se reinterpreta el caso y los porqués de las cosas, que yo creo que eso es lo importante que nos llevemos de este programa, viene para ello Gloria Serrano, que es la abogada de la plataforma contra el maltrato a las mujeres de aquí de Córdoba, y nos va a acompañar también una compañera que ya viene siendo pues relativamente habitual, que es Elvira Pérez, del colectivo La Hierbabuena de aquí de Córdoba también, y con ella vamos a intentar ir desgranando paso a paso cada uno de esos pasos que se han ido dando para llegar al punto en el que estamos, que todavía no es una fase definitiva, ¿no? Todavía cabe apelación, pero bueno. Y acabamos con una sonrisa con nuestro gag cómico para finalizar una tarde y que os llevéis una sonrisa en casa. Así es que, si os parece, comenzamos. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. Hablando claro. Como el agua, ay, como el agua. Paradigma Radio es tu radio. Bueno, salud, buenas tardes y enhorabuena por tener una sesión de salud en la que vas a ser nuestro médico de cabecera, ¿no? De familia, ¿no? De la familia Paradigma, ¿no? Por lo menos de la familia del que tal, ¿no? Qué bonito. Como vayamos todos al médico, le tenemos saturado. Buenas tardes y gracias a vosotros por dar esta posibilidad de hablar de salud y de poder compartir con los oyentes pues algunas reflexiones y algunas

Bueno, esperemos. Y que cada vez somos más y que damos voz a las mujeres que sufren estas situaciones o a personas que nos dan vuestra opinión experta como vosotras que estáis aquí. Que mil gracias por habernos acompañado y por haber podido tratar este tema con vosotros. Sinceramente, yo también quiero daros las gracias porque, a pesar de haber leído algunos artículos, haber oído algunos podcasts de gente que aporta luz, sinceramente creo que con la tertulia de esta tarde hemos aportado un grano de arena en hacer inteligible algo que probablemente las mujeres y los hombres, porque yo creo que en esto tenemos que arrimar todos el hombro, ¿no? Sí. Yo creo que ha venido bien. Esta tertulia ha estado bien empleada y además muy atinada las personas que han participado. Sí, de ella, sí, sí, sí. Señora lujo, doctora, lujo. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cuánto curro, no? ¿Cuánto tiempo? Vaya, 5 años. Madre de Dios. 5 años, sí. Muy bien. Bueno, pues ahora también merece un descansito, ¿no? Sí, ahora sí, a disfrutarlo. Que sí, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a terminar nuestro programa de hoy, como siempre. Estamos intentando hacerlo desde que comenzamos este curso con un pequeño gag cómico que nos dibuje una leve sonrisa con la que terminar. Papá, papá, que me tienes que comprar una mochila grande, grande. ¿Qué le pasa a la del cole, niña? ¿Se ha roto? No, esa está perfecta, pero necesito otra más grande. ¿Y eso para qué? Anda, para el fin del mundo ese que viene ya. Y en mi cole hay muchos niños y niñas que se están agobiando y dicen que tenemos que meter muchas cosas en una mochila para sobrevivir y que si no lo hacemos nos morimos. A ver, que eso no es así del todo. Te lo voy a explicar. Resulta que Europa propone que tengamos un kit de emergencia para ser autosuficientes 72 horas por si vienen mal dadas. Ah, entonces es que es una guerra rápida de 3 días y ya, pues vida normal, que durará menos que la pandemia, ¿verdad? Tampoco es así. Es solo para que estemos preparados y alerta porque hay posibilidad real o no de una guerra. Bueno, eso dicen los políticos. O sea, que ahora los políticos se dedican a hacernos la lista de la compra en vez de ponerse a trabajar por la paz. Pues visto así, sí. Claro que según ellos es para que estemos preparados. Pues digo yo que si les quitan las funciones a la gente de los supermercados, pues que les pongan a ellos a negociar la paz, que igual lo hacen mejor. Pues no te extrañe, porque visto el nivel de los políticos que tenemos, lo difícil es hacerlo peor. Papá, pues yo digo que para sobrevivir de verdad, igual lo que hay que hacer es dejar las ciudades. Nos vamos a un pueblo de esos de la España vaciada, a una casa con huerto y gallinas, y así tenemos para comer y vivir, y todos contentos. Pues visto lo visto, es una idea que es muy buena. Mejor que comer los que seguro que nos están dando o... Bien, pues hay que hacer un escrito a los políticos esos, dándoles esas ideas buenas, que parece que se han quedado un bucle con lo de la guerra. Me parece perfecto. Hala, pues se lo voy a decir al aceño para que lo hagamos de trabajo de clase, porque como nos dicen en el cole, siempre si trabajamos juntas y juntos sale todo mejor y somos más felices. De acuerdo. Y además, mientras haya pensamiento crítico, habrá esperanza. ¡Qué bien! Se nos acabó la tarde. Esto ¡qué bien! Que pasa qué de bien. Rápido. No, no te voy a decir que me lo he pasado bien, porque me lo he pasado bien. Pero sobre todo, lo que hemos aprendido esta tarde. Mucho, porque además hemos tocado temas como muy diferentes. O sea, por un lado tenemos nuestra receta de paradigma salud, que nos viene muy bien. Hemos conocido más a las comunidades romaníes. Sabemos cómo se está organizando Córdoba para el futuro, que a ver si lo hacemos presente, y hemos acabado con una tertulia muy importante de temas sí. Que hay que hablar, de justicia, de perspectiva de género, de mujeres, y ha sido realmente como muy bonito. Sí, señor. Lo único que lamento es aquellos que se lo pierdan, porque programas como estos son para inmensas minorías, ¿eh? Así es que, bueno, que sepáis que os estamos muy agradecidas de que hayáis estado con nosotros este ratito. Espero que lo hayáis disfrutado. Nosotros, nuestro pensamiento y nuestro estímulo era ese, ¿eh? Que lo pasaréis bien. Así es que, Ana Ferrando, Enrique Rodríguez, somos Paradigma Radio, ¿eh? A vuestra disposición. Y que sepáis, ¿eh? Que el día 10 de abril, que se acerca ya mismo, ¿eh? El día 14 de abril, y el 13, y el 12 y el 11, pero bueno. Pero que igual hay algo que decir. Que sepáis que os vamos a preparar un programa de rechupete. Estupendo. O sea que nos vemos en una semana y os esperamos a todas y a todos. Hasta pronto. Adiós.